Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. Gustavo Varela desde Ezeiza mismo. ¿Cómo andas, Gustavo? Buen día. ¿Cómo está todo? Bien, loco, todo muy bien. ¿Qué haces con Maravilla Martínez en unas fotos? No, Maravilla Martínez fue invitado en Venado Tuerto a dar unas conferencias, que, bueno, una charla dio, que es como una charla motivacional, donde él cuenta un poco su historia y, bueno, y otras cosas. Y después yo le hice una entrevista pública. ¿Qué le preguntaste a Maravilla? Bueno, le pregunté varias cosas, qué sé yo. Le pregunté, por ejemplo, ¿qué era? Yo escribí una nota sobre Nicolino Loche hace unos años. Muy linda nota. Bueno, y entonces yo digo ahí que viste que es cruel. Y a mí me parece que Maravilla tenía una cosa de Nicolino Loche. No lo había hablado nunca con él, lo había leído. Y entonces le pregunté si lo peor de todo era la vergüenza, ¿viste? El boxeador. Y él me dijo que efectivamente eso era lo que a él lo motivaba tanto para en su entrenamiento. Un tipo que entrena enormemente. Es un tipo que entrenaba 8 horas por día. Daba más de 5.000 puñetazos a la bolsa por día. Porque los contaban, porque hay una cantidad de puñetazos que se dan por segundo. Todas cosas que yo desconocía por completo, porque tiene que ver con el boxeo más, digamos, más de grado de alta competencia, ¿entendés? Uh-huh. Entonces ahí el tipo tiene toda una secuencia de entrenamiento que es pesadísima y un tipo de vida que lleva que es muy, muy, muy tenso en el momento en que está entrenando. Vivía con un psicólogo, con un nutricionista, con un... Bueno, viste, vivían un montón de gente en la casa de él. Uh-huh. Porque de eso se trataba el asunto. Y le preguntaba también la relación con el dolor, viste, porque en el boxeo profesional, para llegar a ser boxeador profesional tenés que haber sufrido mucho. Claro. Golpes, muchos uh-huh. golpes. Y él me decía que cuando ganó el título del mundo, que fue en Inglaterra, le rompieron la nariz en 4 partes. Le rompieron 2 costillas. Peleó con 2 costillas rotas. Le sacaron 2 dientes de arriba y le aflojaron los dientes de abajo. Ahora, lo que es un cuerpo caliente, ¿no? Porque vos, bueno, pensás en una costilla rota y seguir haciendo algo de alto rendimiento. Sigue, dice, el día siguiente es tremendo. Claro. Porque el día siguiente te duele todo. Lo que pasa es que, bueno, él me decía, si, imagínate si perdés. Porque, digo, si ganás está bien, ¿viste? Pero imagínate si perdés. Y eso que Maravilla, hablando de vergüenza y hablando de dolor, tuvo unas últimas peleas bastante patéticas, como muy, bueno, fuertes. Yo le dije, ¿por qué fue a pelear? Claro. ¿Por qué peleó la última con Couto? Digo, ¿para qué saliste a pelear? Porque la tenía que hacer. Para mí, perder esa pelea fue liberarme. Ah, mirá. Y le digo, bueno, pero eso es raro. Liberarse es raro. Porque estuviste toda una vida haciendo esto. Pues yo le pregunté, digo, ¿vos por qué te haces boxeador? Y me dice, porque lo vi a Carlos Lewis, el corredor, y lo vi en televisión. El tipo vivía en un barrio en Quilmes, en un barrio carenciado en Quilmes. Sufría bullying. Se llama, uh-huh. yo le digo building. Bueno, bullying en la escuela, porque era, viste, a él le gustaba leer, era medio, viste, con anteojitos, ¿entendés? Una cosa medio rara era ahí, entonces los pibes lo verdugueaban. Y cuando vio a Carl Lewis, dije, oh, quiero ser como este. Y el hermano le dijo, no se puede, tenés que tener plata y vivir en Estados Unidos. Y el tipo no paró hasta ser el bueno, fue a jugar, quiso ser jugador de fútbol y no pudo, uh-huh. porque era malo, y insistió, dice que hizo todo lo que pudo, y después se hizo boxeador, y entonces yo tuve un profesor que decía que él dejó de boxear cuando ya no tuvo a quién pegarle, pero no porque no tenía contrincante, sino porque al que le quería pegar nunca le pudo pegar, que era el padre. Claro. Y entonces muy psicológico eso, ¿viste? Bueno, entonces yo le comento eso y él conocía a este boxeador y me dice, uno siempre le pega al padre en el boxeo. Y, pero es medio raro eso. ¿Eso te lo dijo Maravilla, no? Sí, te lo juro. ¿Maravilla te dijo eso? Sí, estando ahí en el delante de la gente. Y entonces que pusieron el diván al lado, ¿no? Con un diván en la charla. Sí, pero me dice, yo a mi viejo lo quiero todo, pero todos los boxeadores de un modo u otro al que le pegan es al padre. ¿Qué lo parió? Bueno, viste, es raro. Bueno, el tipo, viste, lo ves leyendo, qué sé yo, lee como loco. Ahora le pasé el libro de Bakuan sobre el boxeo. Me respondía un tipo muy amable, muy, muy, viste, cariñoso, un tipo de primera. Uh-huh. Ahora, Gus, vos no sos muy amigo de la autoayuda y había algo en esta charla motivacional que se tiraba para ese lado, ¿no? Sí, fuertemente, pero porque hay una celebración, por ejemplo, yo creo que pasa eso, con Maravilla le pasó eso, hay una celebración de su propia vida en contar su experiencia y en mostrar que se puede, ¿entendés? Que es una cuestión de meterse adentro y se puede. Yo le pregunté en un momento, le digo, escuchame una cosa, vos 5.000 piñas, ok, a las 3.000 estás harto, sí, ¿y por qué seguís? Porque hay otros que se bajan, no siguen, ¿y vos por qué seguís? Y él siempre me repetía lo mismo, porque yo quería llegar. Y me dice, yo quería ser el mejor del mundo en el boxeo. Y quedé tercero. Mm. Libra por libra, ¿no? Uh-huh. Entre de los más bajos al peso pesado, al completo. Quedé tercero y no pude llegar. Le digo, bueno, pero saliste campeón del mundo. Sí, eso, pero yo quería ser el mejor del mundo. Ahora, yo le decía, pero escúchame, ¿cómo se te ocurre pensar que podés ser el mejor? A mí no se me ocurre pensar que quiero ser el mejor del mundo en algo. Y mucho menos me motiva. No, tal cual, porque además, viste, es una... Bueno, pero él, para él, un tipo que viene de, viste, de sectores bajos, viste, de una vida complicada de chicos que no tenían para morfar, viste, y no lo contaba con... Porque viste que hay una idea del boxeador que se redime. Uh-huh. Muchas películas tienen eso, ¿viste? El boxeador se redime y después vuelve a caer y ya cae definitivamente o un destino trágico o un destino de salvación norteamericana. Ese bueno. Amigo en común que tenemos, que se llama Marcelo Zanelli, dice que no es verdad que lo que no te mata te fortalece y que para saber eso hay que ir a ver a un boxeador retirado. Bueno, ahí había otro boxeador ahí que se llama Araujo, Elías Araujo, un pibe también encantador, viste, también lector y boxeador desde hace 4 años, iba a ser campeón argentino ahora en marzo, está primero en el ranking, iba a pelear, y él, ¿sabes qué contaba? Porque yo le decía, 61 kilos pesaba este Araujo, y me dice, no, le digo, ¿es más peligroso el boxeo cuando son pesos más pesados? Me dice, sí, por el desplazamiento de la masa encefálica. Bueno, me dice, nosotros es más breve. Entonces el golpe, viste, se desplaza menos. Porque tiene menos fuerza. Ahora, te agarra un peso pesado y te mueve todo. Por eso los pesos pesados son los que más padecen. Claro, ¿sabes qué me parece como aburrido de todo eso, Gus? El tema de pensar que en una experiencia singular de alguien, por ejemplo, Maravilla Martínez, se puede extraer un genérico para todo el mundo, ¿viste? Bueno, pero... De tratar de bajar la línea de... Quien se esfuerza puede, por ejemplo. Sí, esa es la línea que bajan, pero porque efectivamente para él fue así. Ahora, de eso, siempre volver una vida privada, transformarla en una experiencia universal, es el inicio de la metafísica. Digo, la redención cristiana es eso. El Hijo de Dios es el ejemplo que tenemos que seguir. Y entonces, la idea del ejemplo es una de las ideas más morales, más oscuras y más perversas y más fea para mí, pero es una idea que funciona mucho, es como la culpa, ¿viste? Son sistemas que son muy efectivos. Me acuerdo con Maradona, yo peleaba mucho porque decía, tiene que ser un ejemplo. ¿Ejemplo de qué tiene que ser? ¿Por qué alguien tiene que ser ejemplo para otro? Bueno, hacé tu vida, man. Ahora, pero entiendo por qué un tipo que viene de abajo, porque también eso lo sostiene, ¿entendés? También lo sostiene porque eso le compone una vanidad, le compone un yo fuerte, y entonces él puede seguir y sostenerse sobre esa trama, porque no es fácil tampoco, y mucho menos arriba de un ring. Claro, pero ese fue su camino. Lo que me parece que es el error es pensar que ese camino es extrapolable a otras vidas. Y bueno, y había un montón de gente escuchando. Había un montón de gente escuchando, y el tipo tiene una voluntad de poder en términos nichianos enorme. Bueno, lo que tiene es que cuando apareció Maravilla Martínez, que para quienes no sabemos mucho de boxeo, apareció como de golpe, ¿no? A otros boxeadores sentimos que los vimos un poco crecer más, con otro tipo de prensa, y Maravilla Martínez apareció como de repente y rankeando muy alto además, ¿no? Sí, porque y no podías dejar de verlo, era hipnótico cuando aparecía en la tele en una entrevista, ¿viste? Sí, él es que vos sabés que tiene un carisma personal importante, y además es un tipo muy amable con la gente, se sacó fotos con todos, se armó una cola para sacarse una foto con él. Y el tipo se quedó ahí y se sacó una foto con todos, con todos. Estuvo como media hora con ese asunto. ¿Y la cola tuya cómo estaba? No, la más tranqui. Yo cero, conmigo no se quiso sacar nadie. No, yo me fui ahí al toque, pero... Y después nos fuimos a comer y también fue todo muy muy celebrado porque... Y también en la comida ahí hubo una serie de, qué sé yo, de secretos vinculados al boxeo que el tipo fue contando. Ajá, no digas nada. Estaban buenos, viste, y como... Porque él dice esto, dice... hay que entrenar todo, pero me dice lo que más es hay que hacer es ser vivo, y ser vivo quiere decir tener un cierto movimiento no solamente arriba del ring sino también abajo. Ajá. Porque te comen crudo, viste, te comen crudo, y la cuestión es ser un espectáculo, y él fue un espectáculo totalmente. Eso fue lo más potente. Ahora es llamativo que el tipo, viste, se libere perdiendo. Eso sí que es llamativo, es muy griego. ¿Sabés que del otro lado del vidrio hay gente muy malintencionada que se está riendo de la imagen de cómo estaba tu cola después de Maravilla Martínez? La frase no fue la más feliz, ¿no? Ah, ¿cómo quedó mi cola? No, que... sí, una cola verde. Bueno, yo, viste, el paso del tiempo va reduciendo el tamaño de la cola, que no te quepa duda de eso. Preferiría que no nos pongamos a hablar de eso ahora, pero dejémoslo para el jueves que viene, que posiblemente sea la última de esta temporada 2016, Gus. Y escúchame, el año que viene seguimos, ¿se sabe algo? Sí, lo conseguimos. Pero no hay que hablar con... Hay recortes, 60% de recorte de columnistas. Recorte? Hay 60% de columnistas recortados. Escúchame una cosa, pero Tinelli ya sabe. Tinelli ya lo sabe y Maru Valdiutar también, que son las dos personas que tienen que saber todo esto. Perfecto. Okay. Bueno, nos vemos mañana en el No lo tomes a mal. Mañana a las 9 de la noche. Che, ¿te puedo pedir que lo compartas un poco en tus redes? No te enojes. Sí, no seas cabeza. No me empeces a cargar con eso, mucho menos al aire. No te estoy cargando. Ahora lo subo, ahora. Difundilo a tus amigos, Gustavo. Bueno, dale. Un abrazo. Abrazo grande. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.